Buenas noches, amigos. Hoy es jueves 29 de octubre del 2015. Esto es desde Ikawa. En este momento son 18:56, 14 grados afuera, y yo estoy regresando del trabajo como siempre. Ya deben haber podido escuchar los ruidos característicos de mi automóvil, y ya estoy volviendo a casa y con muchos deseos de conversar con ustedes después de tiempo. A ver, pues, a comentarles algunas cosas que han ido sucediendo en mi trabajo. Entonces, motivo por el cual he estado ahí un poco ausente, ya que ha estado bastante difícil, ha sido una semana bastante complicada, bastante ajetreada, que es bueno, iré desarrollando poco a poco, ¿no? Lo que les deseo contar más que, a ver, para que el que esté con la idea de que en este episodio vaya a comentar algo de la cultura de este país o alguna curiosidad, creo que no. Entonces, lo que voy a comentarles es lo que ha acontecido estos días en mi trabajo. Entonces, de repente, si es que no es lo que estás buscando, voy avisándoles de antemano, ¿no? Porque, a ver, el día de ayer grabé un episodio que fue de verdad catártico y no lo subí, lo deseché, porque era, creo yo, una situación en la cual yo necesitaba conversar y hablar y decirlo, y una vez que lo dije, dije no, ya lo solté, estoy más tranquilo. Y eso que así terminaba el episodio del día de ayer. Bueno, ya he conversado con ustedes, he soltado lo que tenía y estoy más tranquilo. Entonces, pero no lo subí porque no me pareció. Ya alguna vez he hecho algún episodio catártico, así le puse, creo, o disculpen la catarsis, no recuerdo cómo mencioné ese episodio. Pero los tiros, como dirían en mi país, los tiros van por este lado. En el grupo de podcast con que siempre comento a modo de broma, siempre me dicen que yo trabajo en el Hospital de la Muerte. Y lo dicen obviamente en broma, pero sí que mi trabajo tiene mucho que ver y tengo que verla de cerca. Y es que muchas de las personas que están ahí solamente se les está dando un tratamiento paliativo, alguna enfermedad terminal, y solo están esperando el momento de partir. O son personas de edad que, por la misma edad avanzada, hay alguna complicación en cuanto a cuadros respiratorios y bueno, falla el corazón y termina la historia de sus días. Pero vamos, en el episodio que mencioné eso, yo decía que los más antiguos mencionaban que de repente, ya habiendo tenido varias oportunidades de vivirla de cerca, entonces ya como que terminas acostumbrándote. Y la verdad es que ya he visto partir a, hasta ahora, tres personas. A ver, en total han sido cuatro. Una que casi yo al inicio de mi ingreso al hospital. Luego a otro paciente que casi no lo vi también. Al tercero sí tuve un trato más cercano porque yo lo atendí en alguna oportunidad, en más de una oportunidad. y a este último, que acaba de partir hoy a las 3:30 de la tarde, a ese sí lo he atendido bastante. A ese paciente he conversado bastante con él. Teníamos cierta cercanía por el lugar de nacimiento de él. Entonces, que tiene que ver con mis abuelos. Entonces, alguna que otra vez comentábamos alguna palabra en el dialecto que usa allá. Y bueno, sí que él ha estado mal ya hace un tiempo. Empezó a ponerse mal. Primero le quitaron la comida. Estuvo con suero. Y en esta última semana ya el cuadro está bastante crítico, porque ya cada vez retenía más líquido, cada vez orinaba menos y cada vez se hinchaba más. No cabe duda que el cuerpo humano aguanta muchísimo, muchísimo, porque no imaginé qué tanto puede hincharse una persona. A mí me ha tocado ver de cerca a mi padre cuando estuvo mal, lo he mencionado ya anteriormente, y sí que se hinchó. Se hincharon las piernas, se hincharon los brazos. Y a pesar de que el peso corporal había descendido muchísimo, muchísimo. En este caso de este paciente también estaba súper, súper delgado, esquelético diría yo, pero tremendamente hinchado. Tanto es así que al estar tan delgado, para poner y encontrar la vena era muy complicado, y a veces cuando no encontraban la vena tenían que hacer otro piquete. Y por esos lugares donde habían hecho el piquete, ya el día lunes o martes, no recuerdo bien, empezó a drenar por esos lugares. O sea, por las piernas empezó a drenar líquido. Así. Tanto es así que empezó a mojar las sábanas y se tuvo que poner unos protectores como pañales también en esos lugares, en las piernas. Una situación bastante, bastante complicada de presenciar tan de cerca. Pero a pesar de todo eso, él seguía consciente. Le conversaba y ya no emitía la voz, o sea, movía los labios y sí, se escuchaba alguno que otro ruido, te reconocía cuando lo llamabas, pero ya no hablaba casi, estaba con oxígeno también. Y, pero te dirigía la vista, la mirada. Poco a poco la mirada va perdiendo brillo y no creo que sea una apreciación, una falsa apreciación o una figura literaria al decir que el brillo de su mirada se va apagando. Es casi literal, diría yo. Tanto, tanto como que, como si un velo se empezara a correr sobre los ojos de la persona que está a punto de fallecer. La verdad es de que terminas siempre movilizándote. Yo sigo igual, sigo sintiendo lo mismo, esa profunda pena que te toca la partida de una persona. Sé que no es mi familia, sé que no la conozco, pero ha estado a mi cuidado, ha estado a mi cargo y he conversado con él. Una tarea que me faltaba aprender, la he aprendido el día de hoy, que es de darle el último adiós y la última atención que tengo que hacer en mi trabajo, que es recibir el cuerpo, asearlo, vestirlo y dejarlo listo para que ya primero vengan los familiares, luego venga la empresa que han contratado para hacer todo el trabajo de llevarlo al lugar donde vayan a velarlo o cremarlo, ¿no? Sí que si lo ves fríamente, no es nada de complicado. El trabajo complicado lo tienen que hacer las enfermeras, que se encargan de, ¿cómo explicarlo? Para que no suene mal. Que no vayan a escapar los fluidos del cuerpo de la persona. Entonces, hay formas, hay métodos, hay toda una serie de cosas que se utilizan para que la persona quede bien. También hay que ponerle en determinada posición las manos. Tiene su forma de colocar se van con un yukata, que es como una bata larga de tela. Tiene su forma de cerrarse, tiene la forma de colocarse el cinto, y a la hora de hacer el nudo también tiene una forma especial. Solo mencionar para que tengan una idea de cómo es, si es que le interesa, no sé, pero he de comentarlo. Para si en algún determinado momento tenga que hacerlo yo y no recuerde, poder acudir a este audio y recordar. Al ser un yukata, como digo, es como una bata. Tienes dos lados, lado derecho y lado izquierdo. Lo que primero tienes que cerrar es el lado izquierdo, y el lado derecho luego va encima. Con el lado derecho cierras, el lado derecho queda encima. Luego el cinturón, o el cinto, o el pedazo de tela que hace de cinturón para cerrar todo esto, haces un nudo, y en vez de que el nudo queden en los lazos en forma horizontal, tienen que quedar en forma vertical. Al final el lazo queda de forma vertical. Y nada, esa es la forma de terminar de vestirlo. El asearlos también, todo es desde arriba hacia abajo. Y eso es todo. Luego ya pasa a la camilla, y a la hora de ponerle la sábana también es la misma forma. Primero izquierda, luego derecha, y ya está. Ahí queda preparado para cuando lleguen los familiares. Dentro de todo, este paciente no falleció solo. Ya desde el inicio de semana lo estuvieron visitando sus familiares, su esposa y su hijo estuvieron al pie. Han estado en el último momento, y eso es lo que, dentro de todo, bueno para él, ¿no? No se fue solo, estuvo acompañado hasta el final con sus familiares, los seres más queridos, supongo yo. ¿Que está en este momento descansando? Sí, porque estuvo bastante, bastante tiempo sufriendo y aferrándose, digo yo, a la vida, porque, como digo, el cuerpo está bastante, bastante maltratado, bastante exigido por la enfermedad, por todo el hincharse y el retener tanto líquido, no poder eliminarlo en la orina, porque eso sí, los pacientes cuando se van ya poniendo mal, la orina es lo que se va cortando, ¿no? Cada vez orina menos, ya hay momentos en los cuales ya tenemos que empezar a pesar. Y ya el último día que ha pasado, desde el día de ayer, ya dejó de orinar, ¿no? Entonces ya todos estábamos esperando el momento. momento, y bueno, sucedió, ha sucedido de día, ha sucedido un momento en el cual me han podido enseñar también lo que debía hacer. Y he aprendido la parte técnica, si se puede llamar. He aprendido a poder hacer lo que debo hacer. Y lo que debo aprender, y no sé si eso se aprenda en algún momento, es a alejarme de repente o distanciarme un poco de esta sensación. Esta sensación que tengo y que me ha hecho sentir así. Al día de ayer también, justo cuando grabé, estaba bastante, bastante mal, porque ayer fue un día, a ver, comento, ¿no? En ese cuarto donde están es como el cuarto de cuidados intensivos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Es el cuarto que está justo frente a la estación de enfermeros. Entonces, tienen mayor atención. El paciente ya estaba monitorizado, tenía corazón, presión, etc. Ya estaba monitorizado, respiración. El que está a su lado, el paciente que está a su lado, es una persona que ha estado mal, pero no tanto, o sea, no ha estado tan mal. Pero el día de ayer, también, de un momento a otro, se puso mal. Tanto es así, le pusieron oxígeno. Le pusieron el oxígeno y de ser una persona que podía hacer sus necesidades en el baño portátil, ya el día de antes de ayer ya no tenía las fuerzas para hacerlo y ya tenía que estar solamente con el pañal. Porque el caso de él era curioso. Nosotros entrábamos a cambiar a todos, ¿no?, los pañales, y él solamente llegábamos y le preguntábamos: ¿deseas utilizar el baño portátil? Y generalmente era así. Sí, se sentaba, porque el pañal lo encontrabas limpio. Entonces ahí hacía y luego ya lo volvías a poner en la cama. Y a un comienzo, o sea, la semana pasada, todo bien, él lo hacía, pero ya a mitad de semana pasada empezó a notarse el decaimiento, ¿no?, la falta de fuerzas. A la hora de levantarse de la cama, ya precisaba de ayuda. A la hora de levantarse del baño, también precisaba ayuda. Se fue notando cada vez más hasta que el día de, como digo, desde ayer, ya no. Cortaron. El día de ayer se puso mal, estuvo con oxígeno. Y eso fue a las 4 de la tarde del día de ayer. Y a las 6 de la tarde, otra paciente también le dio una convulsión y terminó con oxígeno. El día de ayer fue bastante complicado, fue un día bastante movido. Aparte del trabajo físico que hemos estado haciendo, porque hemos tenido, como digo, una semana bastante agitada en cuanto a trabajo, emocionalmente también bastante cansado. Pero bueno, solo saber que ya ese paciente al que traté bastante, con el que conversé y que lo vi bien, porque él, su caso es, para comentar también, él llegó hace un tiempo, casi a los 2 o 3 meses que yo estaba trabajando, llegó mal. Yo lo vi, y cuando llegó, será mi inexperiencia, decía: este señor ya va a morir, está mal. Y de lo que estaba mal, lo recuperamos, comenzamos a tratarlo, bueno, y poco a poco, mejoró. Tanto es así que lo cambiaron de pabellón, lo mandaron a otro pabellón. Él ha estado un mes fuera casi, mes y medio máximo, y volvió. Y volvió, dice que estaba mal. La verdad es que no, porque cuando llegó no estaba mal, ¿no? Bueno, tenía un poco de fiebre, pero no era tanto, pero poco a poco ya, a partir de ahí, empezó el decaimiento y empezó la cuesta abajo, ¿no? Y entonces, nada, solo eso, ha sido un día, una semana, bastante complicada para mí. Pero, bueno, como digo, esa era la última lección que me tocaba aprender y ya la he aprendido, ya la sé. Ahora solo me falta encontrar la forma de desvincularme emocionalmente de repente un poco, ¿no? Porque no termino de no es aceptar, esa no es la palabra, de conmoverme. Esa profunda tristeza que surge de un momento a otro y te coge desprevenido. Eso es lo que me sucede. Y es como una ráfaga que ingresa y luego se va. Se va porque tomas el control de tus emociones, ¿no? Pero supongo, por los comentarios que dicen, que ya las personas que han tenido oportunidad de estar así de cerca tanto tiempo, encuentran la forma de no sentirse afectados, supongo yo. Ya les comentaré, les diré y les seré sincero si es que en algún momento me sucede eso a mí. Por lo pronto, no sé cómo hacer para que no me suceda. Porque no es decir pobrecito o que... No tiene nada que ver. Estás atendiéndolo y de un momento a otro ingresa, como digo yo, como un... No es brisa, pues ya puede ser hasta un ventarrón que ingresa dentro de ti y te pone triste de un momento a otro y las emociones empiezan a surgir dentro, a ebullir, como se diría, ¿no? Diría. No sé si tenga que ver con la partida de mi padre y la forma en que yo tuve de cuidarlo y estuve al tanto y al pie cuando él estuvo enfermo, no lo sé. No sé si esto es un repetir y ver los síntomas en los pacientes y asociarlo inconscientemente, no lo sé, no puedo yo hacer un autoanálisis porque es complicado, juez y parte no lo puedes hacer, pero nada, eso es lo que quería comentar, eso es lo que ha pasado esta semana, esa es la razón por la cual he estado yo alejado también, porque era complicado, había un tema ahí y lo grabé, luego lo borré, porque estaba así, no estaba contento, no estaba... Y este episodio sí que va a ver la luz, porque creo que es al final un punto final de esta semana. Hoy concluyó esta semana que ha habido con tanta tensión y subidas y bajadas con esto, con esta última lección que me faltaba por aprender. Pues bien, amigos, eso es todo. Disculpen el tema. Disculpen la confianza que pueda tener con ustedes en estar comentando esto. Por eso que hice la aclaración al inicio del tema que iba a tratar, porque sé que de repente es un exceso de confianza de mi parte el estar comentando esto, que puede ser una situación que me está sucediendo, que me ha sucedido en el trabajo y de repente puede ser del mínimo interés para ustedes. Si es que ese es el caso, mil disculpas. Y que ya el siguiente tema, supongo, no va a tener este tinte, ¿no? Bueno, eso es todo. Si es la primera vez que te enganchas a este podcast, decirte que no todos los episodios son así. no todos los episodios son así, que el tema es de otra índole, que tiene que ver más que nada con este país, con mis vivencias en estas islas, pero bueno, parte de las vivencias también es el trabajo en el que estoy, me ha tocado comentar y he querido comentar como una necesidad de hacerlo. Bueno, si es que es la primera vez, sabes, te lo comento, que este podcast se encuentra alojado en Spreaker, en iVoox y en iTunes. Y si deseas enviarme un mensaje, contactarme, jalarme las orejas y decirme no, ¿por qué grabas así o por qué grabas esto? Lo puedes hacer a la cuenta de @miyashiropro, que es la cuenta, mi cuenta de Twitter. Lo puedes hacer también a la cuenta de @desdeikawa, que es la cuenta de Twitter de este podcast. Y si deseas enviarme un mail, ya sea escrito o un email de voz, entonces pues te doy la cuenta de correo, que es desdeikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Ya nos estaremos encontrando cuando tenga un tema y crea que puede ser de interés para ustedes. Mañana turno de noche, así que ya trabajar 17 horas y media y salir el día sábado en la mañana. Muchas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y hasta la próxima.